Ladies and gentlemen, prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy estamos ya a un mes de terminar el año. Increíblemente. ¿Ya cuánto nos falta? Nada, nada. Parece que fue ayer cuando empezamos este año, nos empezamos a hacer nuestra lista de propósitos para este 2017 y estamos a un mes de terminar. ¿Y quién se habrá aventado todos todas esas enormes listas, todos esos propósitos y todo? Pues amigos, está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Ya saben que es el favorito aquí de muchos de ustedes y me escriben y me dicen tráelo, y algunas chicas me han dicho ¿por qué no pone su foto? Queremos conocerlo, tiene una voz muy sensual. Por ahí les digo, ya le había yo platicado, pero pues se niega. Amigos, estamos en Elite Espacios aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. También nos pueden escuchar a través de las diferentes maneras que tiene la universidad para podernos escuchar. Una de ellas es en su página pegaso.anahuac.mx/radio. No se teclea www, así directamente, pegaso.anahuac.mx/radio. También en las aplicaciones como la de TuneIn, y todo lo que tienen que poner es bajarla a su smartphone, a su tableta, todos estos teléfonos inteligentes. Muchas televisiones también ya tienen esta aplicación, la de TuneIn, o muchas otras que tienen también aplicaciones de radio. Busquen solamente Radio Anáhuac y dice Radio Anáhuac Norte. Amplía tus sentidos con nosotros y ahí nos van a encontrar. Y para pues las personas que quieren o que nos escuchan a través de otros países, de otros lugares donde no nos pueden escuchar en vivo por la diferencia de horarios, y ahorita te voy a platicar algo, Sabi. Sí. Y les recomiendo, pues pueden entrar a www.eliteespacios.mx, busquen la pestaña que dice radio, ahí van a encontrar no nada más todos los podcasts que tenemos nosotros, las reflexiones semanales y muchas cosas muy interesantes, sino también van a poder encontrar de aquí de la barra de Radio Anáhuac algunos otros programas como el de mi gran amigo DJ Joe, que transmite programas excelentes, y es más, pasado mañana va a tener un especial de Barry White, y tengo entendido que la siguiente semana va a pasar un especial de pues para preposadas o algo así, aunque se está adelantando, y una más para Navidad, porque creo que los últimos dos sábados del año pues no va a haber aquí nadie en la universidad, y pues ya lo mandaron a descansar forzosamente. Por lo menos eso es lo que me platicó. Así que pues bajen esos podcasts, por lo menos para que tengan para pasarla en Navidad, para pasarlas en las preposadas, y eso seguramente les va a encantar. Y pues te decía, Sabi, del otro lado del mundo te va a sorprender. Hay un mexicano que se fue a vivir a China. Sí. En especial a Beijing. Ahí aprendió chino. Este señor ha trabajado y trabajó de la mano de Miguel Ángel Mancera, por todo lo que sabe y por todo. Es un como, no sé si es economista o qué fue lo que me había dicho, pero es una persona muy inteligente. Se llevó la tortilla a China, puso tortillerías, ha hecho negocios impresionantes. Y él, bueno, aquí ayudó a Miguel Ángel Mancera a levantar mucho en la Ciudad de México, y de repente un día dijo, ya no quiero volver a trabajar para el gobierno, no sé qué le haya pasado, sí, y se regresó a China. Y me dijo que me está escuchando, que él no conocía el programa Viviendo en México, lo conoció en China. Mira qué increíble. Qué increíble, ¿no? Así y así es. Como él, otra chica que vive en Hong Kong, él vive en Shanghái. Ok. Y en el otra chica que vive en Hong Kong, mexicana, casada con, no me acuerdo quién me dijo, se me fue, no es mexicano, y empezó a poner el programa, ella sí le gusta la arquitectura, más no es arquitecta, empezó a investigar algunas cosas y se lo pone al esposo para que aprenda español, entonces lo escuchan juntos. Mira qué increíble, no lo puedo creer. Fue lo mismo que me había pasado con un escocés que encontró el programa de Elite Espacios. A él le gusta también mucho la arquitectura, también es arquitecto, y no sabía español. Y empezó a escuchar el programa de nosotros y empezó a aprender español con Elite Espacios. Mira, ya ves, ya ha tenido sus... Sí, en todos estos raíces. Años he tenido unas experiencias impresionantes. Pues vamos a empezar. El programa de hoy es un poco extraño y no tan extraño. Lo voy a llamar las 12 construcciones más innovadoras de los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues navegando por ahí en internet me puse a... Estaba yo viendo algunas construcciones, algunas cosas, y puse... ¿Cuál será la construcción más innovadora? Algo que le haya llamado la atención al mundo. Y más que nada porque justamente en el 2016 un par de revistas europeas hicieron una encuesta para ellos de cuáles eran las construcciones que más le llamaban la atención a la gente. Construcciones de todas las épocas. Que después vamos a hacer un programa de eso que sí me latió mucho y está muy padre. Perfecto. Te voy a invitar. Ya sabes que aquí estamos. Y a partir de ahí fue cuando empecé a ver esto y dije, construcciones innovadoras. O sea, son construcciones que muchas de ellas son muy extrañas, muy raras, sus formas, y que han ganado premios. Claro. Y que han ganado premios. Pero antes de empezar vamos a dar la reflexión semanal. A ver qué te parece. Y dice así: cada acto caritativo es un peldaño hacia el cielo. Está bonito. Está padre, ¿no? Sí, muy padre, la verdad. A mí me gustó mucho, la escuché y yo sí había pensado en eso, que nosotros en este mundo nos ganamos el cielo, pues por nuestros actos. Así es, y normalmente actuamos como actuaría Dios con nosotros, ¿no? Con benevolencia. Sí. Y con caridad también, de alguna manera, Él te da todo el tiempo. Entonces, a menudo que tú des, o a razón que tú des, definitivamente te acercas a Él, ¿no? Todos recibimos de Dios. Y una vez me dijo una persona, es que mira cómo se comporta este señor, es que mira. Le dije, mira, es más, te lo voy a decir, fue uno de mis hijos. Tenemos unos vecinos nuevos, que no tienen un mes. Y ya me picaron... por ejemplo, a la camioneta de mi esposa le pusieron un clavo en la llanta de atrás. Fui y la arreglé. Y a los 3 días tiene uno adelante. Dije, no puede ser. No es normal. No es normal. Y mi hijo ya me había dicho, oye, a mí me están prestando este coche del negocio. De repente amaneció mi llanta de lado derecho, perdón, del lado izquierdo atrás, casi hasta el piso. Dije, qué raro. Mi otro hijo tiene un coche y amaneció el tapón de gasolina tirado en el piso. Yo dije, algo le han de haber echado. Pudieron haberle echado algo para que tronara el motor cuando pase la gasolina, o que quisieron robarse la gasolina. Cosas así. Entonces dije, no puede ser. ¿Quién es? Y como nosotros nos estacionamos generalmente en la calle y a veces por flojera de meter los coches, porque sí tengo espacio, entonces ocupamos una partecita de la calle donde se pueden estacionar en batería, y me di cuenta que estos nuevos vecinos se estacionan igual en batería ocupando dos lugares. Son varios chavos o jóvenes. Y ya van llegando en la noche y se van ellos solitos, sacan el carro, les tocan o les hablan, van saliendo y se van acomodando para poder acomodar 6-8 coches que tienen. Entiendo. Entonces está muy difícil la cosa, ¿no? Y me dijo mi hijo, mira, no sé. Le dije, mira, yo desde chico aprendí una cosa. Como tú te comportes, Dios se comporta contigo. Si tú eres bueno con la gente, Dios te recompensa. Si tú eres malo con la gente, Dios te recompensa. Me dice, es que le voy a ponchar las llantas. ¿Qué vas a ganar? ¿Una pelea eterna? Déjalo. Increíblemente yo le dije eso a mi hijo. Déjalo, no sé. Y de repente me topo con el nuevo vecino entrando a una tienda comercial que está por aquí, por Interlomas, que arregla llantas. Y el señor iba a arreglar una llanta. ¿Qué pasa? Como te paga, como tú trates a la gente, así es. Vas a ser tratado. Definitivamente. Definitivamente. Yo no dudo que a lo mejor este ha de haber pensado, este vecino a lo mejor me puso el clavo, ve tú a saber qué. Claro. Pero el señor llegó con una llanta al piso. Así es. Sí, normalmente pensamos o tendemos o solemos pensar que si te hacen algo, lo primero que piensas es yo me voy a vengar o yo voy a tomar revancha, ¿no? Pero finalmente, como dices, no te lleva nada sano, ¿no? Y además no te puedes rebajar al mismo nivel que la otra persona te está dañando. Así es. ¿Por qué? Porque tú tienes que actuar correctamente. O sea, sí te tienes que defender. Entiendo que te defiendas. No puedes dejar. Si te van a dar un golpe, pues no vas a dejar que te lo den. Ah, claro. Pones la mano para que no te lo den, nada más. Pero de ahí a que tú agredas, hay una diferencia muy grande, ¿no? Ya te platicaré. Mira, yo no soy peleonero, pero un señor me sacó de mis casillas, un ajustador. Y te lo voy a platicar porque no vale la pena platicarlo aquí en los micrófonos. Digo, la gente no va, está esperando el programa, ¿no? Pero casi me agarro a golpes con un ajustador de seguros. Ya te lo platicaré. Y fue justo esta semana. Pues vamos a empezar. Vale. Las 12 construcciones más innovadoras de los últimos tiempos. Pues fíjate, Sabi, hay muchos edificios que son muy hermosos, que pueden inspirar a varias personas dispuestas, y muchos que aunque no les guste la arquitectura, o sea, no sean arquitectos, mejor dicho, les gusta todo ese tipo de arquitectura. ¿Y cuánta gente no está dispuesta a viajar miles de kilómetros solo por ver una obra maestra? Así es. Y pues obras maestras de arquitectos famosos y algunos que no son tan famosos. Claro. ¿Cuánta gente ha escuchado de cosas así? Yo, por ejemplo, cuando era niño, un día me dijeron, en Israel hay unas fuentes de fuego. Dije, ¿cómo es eso? Y siempre se me quedó con las ganas de ir a Israel para poder viajar y ver esas fuentes de fuego. Y cuando tuve la oportunidad de viajar, por una situación especial con terrorismo y cosas de ese tipo, como la gente, había tanta reunión de personas en esa zona, sí, las quitaron. Y entonces ya no pude verlas. No me digas. Fue algo increíble, ¿no? Sí. Qué frustración. Pero las fuentes de fuego, muy famosas, sí llegué a ver algún video y cosas de ese tipo. Sí, pero normalmente, como tú mencionas ahorita, la mayoría de las personas viajamos. Digo, muchos lo único que les interesa pues es irse a meter a una playa, que no es el tema, pero mucha gente hace viajes precisamente para conocer los lugares, para ver obras antiguas y para ver obras modernas, ¿no? Y creo que las obras modernas están jalando mucho la atención pues del público, de la gente, ¿no? Sí. Evidentemente, ahí se ve también el cambio que ha habido dentro de la arquitectura, dentro de la tecnología, porque muchas de estas obras abarcan temas que tienen que ver con la tecnología, con la sustentabilidad, ¿no? Claro, claro, y eso tiene mucho que ver. Generalmente, bueno, para quienes quieran, busquen en internet, en Google, eso, pongan así, tecleen las 12 construcciones más innovadoras de los últimos tiempos y se van a dar cuenta. Tú estás diciendo algo que es cierto. Todas estas construcciones innovadoras son de alta tecnología. Exacto. Okay. La tecnología que ha llevado y que ha, pues, poco a poco transformado al mundo. Así es. Okay. Entonces, pues, son edificaciones que no nada más por sus formas o por sus situaciones, sino toda la tecnología que tienen adentro. Sí, fíjate que el otro día discutiendo con unos alumnos en la universidad, y justo lo que les decía, porque ellos están desarrollando un auditorio, no un auditorio, un estadio, pero han tenido muchos problemas para poder diseñar este estadio, ¿no? Donde ahora entra un sistema estructural, por ejemplo, en acero, sistemas tecnológicos, que es parte de lo que se les ha pedido. Y no es fácil, Abraham, o sea, meterte a diseñar una obra de alta tecnología, donde ya tienes que pensar la obra diferente, donde tienes que dejar que los materiales por sí solos hablen y no esconder los materiales, no esconder la estructura, o sea, que la misma estructura sea parte de la misma arquitectura, es una tarea difícil. O sea, no cualquiera logra sentarse y produce nuevas obras, produce nuevos diseños, nuevas formas, o sea, es muy comprometedor. O sea, claro, todo el mundo, pues, tú lo sabes y yo lo sabemos, como gran parte del público que nos está escuchando, ¿no? Hacer las formas normales, convencionales, pues ya las tenemos aprendidas desde que éramos chicos, muchos de nosotros. O sea, ¿quién no sabe qué es una vivienda? El comedor, la sala, o sea, todo el mundo no lo sabemos porque todo el mundo lo vivimos. Entonces es algo que ya lo tienes preaprendido. Pero cuando ya tienes que hacer algo fuera de una línea recta, sino ya te metes en líneas curvas o líneas semi-onduladas, pues ahí empiezas con problemas, ¿no? Claro. Y pues ahí te va, a lo mejor el primer edificio del cual vamos a mencionar. Sí. Es un edificio que está en una provincia de India. Es la casa central de Infosys. Y es una estructura que aparenta ser como si fuera un tipo de ovni. Es circular, haz de cuenta como la yema de un huevo para quienes nos están escuchando. Pero imagínense que es como si estuviera despegando porque está inclinada alrededor de unos 10 grados y alberga ahí adentro pues 20 compañías de software de las más fuertes que hay, que se han cambiado muchos a India para poder producir a través de ahí. Y amigos, ¿qué les parece? Vamos a seguir platicando de esta obra, pero después de este corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Amigos, estamos aquí en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac, Elite Espacios, y pues los saluda, para quienes nos acaban de sintonizar, el arquitecto Abraham Masri, el arquitecto Sabetay Palachi. Estamos aquí platicando sobre las 12 construcciones más innovadoras de los últimos tiempos. Y pues estamos platicando sobre el edificio central de Infosys, donde está en la India, en una provincia de India. Y este edificio, Xavi, lo construyó, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, es un famoso arquitecto hindú que siempre se ha dedicado a poner diseños verdes, a poder hacer todo, pues como lo estábamos comentando antes del corte, meter muchas cosas, a veces, por ejemplo, lo hemos platicado, edificios LEED o cosas de este tipo, sí, que sean autosustentables, o mejor dicho, no se llama autosustentables, sino sustentables. Sustentables. Ok, vamos a quitar la palabra auto. Y es un edificio que es una combinación de acero, vidrio y aluminio. Algo totalmente impresionante, parece como si fuera más que una yema de huevo, como un champiñón, pero a punto de despegar como si fuera un ovni. Exacto. Fíjate, Abraham, que algo que a mí me impacta, me gusta y me apasiona, es la plasticidad que se ha logrado tener, por ejemplo, con las estructuras de acero. Ya hemos hablado en otros programas de esto, ¿no? Pero realmente es como lo logras, ¿no? Porque logras, por un lado, tener una forma plástica, una forma circular, y por el otro lado, estructuralmente, es una estructura que funciona perfectamente. Entonces, eso permite que el edificio, pues ahí esté parado, ¿no? Y el uso, obviamente, no indiscriminado, pero que ya está en este momento tomando un auge muy importante, es el acero con el vidrio y también el aluminio. Y este edificio, como tú lo mencionas, pues está hecho básicamente de esos tres elementos. Pues sí. Y ahí te va una segunda estructura que fíjate que yo no la conocía. Y sin embargo, muchísima gente me ha dicho que es impresionante. El famoso Museo de Arte Milwaukee. Uh-huh. ¿Por qué Milwaukee? Bueno, pues obviamente está en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, sí. Al pie del lago de Michigan. Sí. Entonces, es un museo de arte que es un museo súper espectacular. Para quienes se lo puedan imaginar, imagínense como una tipo de Torre Eiffel, un triángulo hacia arriba. Pero la cosa más extraña es que en la parte de arriba nace un triángulo hacia abajo. Entonces, la parte que sube, en el parte de como si fuera la Torre Eiffel, está pegada a un triángulo que va hacia abajo. Y es una torre que sube con ventanas y muchas otras cosas. Y pues toda es de cristal. Toda esa parte es de cristal. Y lo más extraño es que la parte, pues vamos a hablar, que se ve de la parte de la ciudad, del triángulo invertido, todo ese triángulo es en una parte, pues no es concreto, en sí es acero, pero con un revestimiento en el que se ve su fachada como si fuera un tipo de concreto. Sí. Porque imagínate, concreto, un triángulo invertido va a pesar hasta lo que no. Todo, exactamente. Ok, entonces estaría muy difícil, todo eso construcción en acero. Y pues también tiene, por su sistema de construcción, entradas de luz por todas partes y producen un calor en la parte del museo, un ambiente rico, porque dicen que hasta en Milwaukee es una ciudad donde hay nieve. Y según lo que he escuchado de algunas personas que lo han conocido, caminan en el museo y esas ventanas que traen la parte del calor y en verano la frescura del lago, siempre está caliente adentro. Y no produce, por ejemplo, en verano, tanto calor. Claro, fíjate que poder lograr descubrir cuando tú estás haciendo una obra donde realmente piensas en cuál va a ser el estado de ánimo, el estado físico, el estado armónico que puede tener la gente que lo vive, pues es increíble, porque entonces no nada más haces formas, sino también te preocupas por cómo la gente va a vivir ese espacio, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sufrimos o sufren de mucho frío porque las construcciones son frías o sufres porque están demasiado calientes? Pero realmente no hay un balance para poder ver que puedas mantener un clima templado de alguna manera todo el tiempo, tanto cuando hace frío o está nevando, como tú lo mencionaste, o cuando está haciendo mucho calor. Y tienes que llegar a sistemas artificiales, como son calentadores, como son aire acondicionado, pero lograr tener una arquitectura donde puedas tener, yo no dudo, no conozco yo esta obra personalmente, pero no dudo que tenga algo artificial, debe de tenerlo, pero pues, yo creo que también las formas, las orientaciones y el diseño que tú manejas, pues permiten que el edificio pueda mantener. Esos módulos de los que estábamos hablando que parecen concretos son hechos de fibra de carbono. Exacto. Entonces, eso es lo que mantiene la temperatura en la parte de adentro. Así es. Bueno, mira, el arquitecto Calatrava, que es el que hizo esta obra con un par de arquitectos más, Eero Saarinen, creo que es el que también estuvo en esta obra. Ajá. Pues son reconocidos mundialmente. Yo nada más tengo una duda y sí te la traigo aquí a la mesa. Estas obras tienen un costo bastante alto, ¿no? Lo que hemos platicado, los caprichos arquitectónicos. Sí. Cuestan. Y cuestan caros. Así es. Pues no sé si nos dé tiempo de platicar de las 12, pero ahí vamos. Menos. La tercera es el Instituto Holandés de Sonido y Visión, que está en la ciudad de Hilversum, en Holanda. Y para todos nuestros amigos mexicanos que viven allá en Holanda, de los cuales ya hemos platicado mucho. Seguramente voy a recibir algunos mails de varios de ellos diciéndome, platíquenme qué tal es este edificio. Yo no lo conozco. También fue diseñado por un grupo de arquitectos holandeses. Y es un edificio, bueno, pues en realidad que toda su fachada son cristales, pero cristales de colores, haciendo, pues, ¿qué les puedo decir? Dando alguna forma, dando alguna, una, a todos estos cristales como si fuera una pintura abstracta. Sí, fíjate que esta obra, nada más cuando yo la veo, todos mis sentidos empiezan a vibrar. Yo personalmente, el color es algo muy importante en una obra arquitectónica. O sea, manejar el manejo del color, el manejo de la textura, el manejo de la composición arquitectónica de esta, de estos, pues especie como de vitrales, ¿no? O pinturas, es algo magnífico, ¿no? Pues cada uno de estos cristales es un collage de cuadros famosos, de fotos de películas holandesas, de series de televisión, de todo ese tipo de cosas. Y lo más impresionante es que hay un espejo de agua. En la plaza de acceso es un espejo de agua muy grande que, pues, al momento de reflejar hacia los cristales el sol, se ve en todo este espejo de agua. Debe ser maravilloso estar parado allí de día cuando le pegue el sol. Así es. Y estar viendo todo esto. No, y en la noche imagínate el colorido que tiene, el espectáculo, ¿no?, que tienes. Así es. Pues te voy a contar, el número 4 es un museo de arte que yo sí conozco, que está en la ciudad de Denver, en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Y la cosa más extraña, lo estamos viendo como innovador, a pesar de que su construcción empezó en 1948. Lo conocí cuando fui precisamente a Denver, que íbamos de pasada porque íbamos a ir a esquiar de chavos aquí en la universidad. Y un maestro nos dijo, no pueden dejar de ir a ver ese museo. Desgraciadamente, al momento que fuimos había una nevada del tamaño del mundo. Fue muy difícil llegar al museo. No pudimos entrar, precisamente porque como había caído una nevada fuerte, entonces muchos de los empleados no llegaron. No llegaron. Y pues fue difícil llegar. Pero es una pirámide invertida. Es casi como si fuera una pirámide invertida. Y a mí sí me gustó muchísimo ver lo que vimos. Y pues en realidad estaba muy padre. Lástima porque no lo vimos en la parte de adentro, donde pues ya lo han ampliado, ya lo han remodelado, ya le han puesto muchas cosas. Y pues, ¿qué te puedo decir? Dice, bueno, este edificio, bueno, fue construido y ya se ha remodelado muchas veces, se ha ampliado, y el arquitecto Hamilton fue el diseñador, bueno, más que nada fue quien empezó a diseñarlo, y el arquitecto Daniel Libeskind. Entonces está increíble porque según él se basó en viendo los picos de las montañas Rocky. No, y aparte se habla que tiene unos paneles de titanio, ¿no?, que hacen que refleje la luz solar, que dicen que se parece mucho ese reflejo a lo que es Denver, ¿no? Claro. Yo sí se los recomiendo porque es increíble. Es parte como si fuera una pirámide invertida, pero algo muy extraño. También parece un lanzacohetes, una cosa de ese tipo, viéndolo de diferentes formas, de diferentes maneras. Nosotros no le pudimos dar la vuelta completa porque nos bajamos del coche que nos había llevado para allá, un taxi. Sí le costó trabajo llegar y el mismo señor nos dijo, no van a poder caminar porque no han limpiado toda la nieve. Entonces nada más lo vimos de dos partes y no pudimos ver la parte, un costado donde podía verse toda la perfección de ese edificio. Sí me dio coraje porque ya nunca regresé a verlo. Bueno, pero ya tienes un motivo para volver a ir. Claro. Y pues El edificio número 5 se encuentra en la ciudad de Melbourne, Australia, y es la Plaza de la Federación. Pues es la segunda atracción turística de la ciudad después del Crown Plaza, del Crown Casino, mejor dicho. Bueno, es un Crown Plaza que tiene un casino. Y el proceso de construcción de esa plaza tuvo una gran controversia, a pesar de que hoy, bueno, es una de las estructuras más admiradas en el mundo. ¿Qué opinas, David? Pues mira, yo creo que es una de las obras que también representan lo que se llama la geometrización, por ejemplo, de las formas arquitectónicas. Porque a través del juego de la geometría puedes lograr muchos movimientos y muchos cambios en la forma de arquitectura, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos aquí en la universidad, de que nos pusieron a hacer, por ejemplo, figuras extrañas con palillos. Y cada quien empezó a hacer con palillos cosas impresionantes. Yo me acuerdo que hice una geodésica y me dijeron, ¿por qué no te sales de lo tradicional? Formé una esfera perfecta después y volvieron a decirme, ¿por qué no te sales de lo tradicional? Claro. Y hecha a base de puros palillos una esfera, como si fuera una pelota. Y me decían, salte lo tradicional. Y yo no sabía qué era salirme de lo tradicional. Me pusieron 5, a pesar de que no dormí como 6, 8 días formando esa geodésica a base de puros palillos y estas esferas y todo. Pues yo no supe qué fue salirme de lo tradicional. Y ahora que veo estas fotografías de constructivismo. Exactamente. Me doy cuenta de lo que ellos querían, que yo me saliera de lo tradicional. Claro, así es. Y dije, chin, ¿por qué 5? Yo no me sabía esto en un proyecto que, bueno, pues no fue, es no que, fue un final, ¿no? Pero te voy a decir, pero, pues, Abraham, normalmente, lo que te mencionaba hace ratito, les mencionaba al público, no es fácil hacer lo no tradicional. Sí. Requiere de mucho compromiso, requiere de creatividad y requiere, hay algo que se llama pasión. O sea, tienes que querer hacerlo. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando tú tienes ganas de bailar, vas a bailar bonito, aunque no sepas bailar. Cuando no tienes ganas de bailar, aunque te pongan en la mejor pista. Dime lo que yo tengo 2 pies izquierdos. Y eso que estás diciendo, no sabes ahorita que dijiste, me acordé. Porque me fui una vez con mi esposa Ixtapa, estábamos en el hotel y ponían música y ponían muchas cosas. Y de repente una china. Así una china y guapísima, pero una señora como de 60 años. Se me acercó y en perfecto inglés me dijo, ¿tú eres mexicano, verdad? Le dije, sí. Me dice, ¿cómo es que no sabes bailar salsa, que no están parados a bailar salsa? Le dije, es que yo no sé bailar. Me dijo, yo te enseño. Me jaló de la mano y me jaló frente a mi esposa y me puso a bailar salsa. Y la señora, tomándome la mano y haciéndome girar y todo lo demás, me hizo bailar salsa. Algo que en mi vida había yo bailado. Un buen recuerdo. Así es. Pues, amigos, la verdad es que esto está muy interesante. Nos vamos a ir un pequeño corte y ahorita vamos a seguir platicando de esto. No sé si seguir platicando o platicamos de nuestra parte del siglo XX. Ahorita lo decidimos mientras nos estamos aquí en el corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo Amigos, estamos regresando aquí a Elite Espacios en el espacio de siglo XX. Pues la verdad es que nos quedamos a la mitad, Xavi. Sí, así es. ¿Qué te parecería? Hablamos de siglo XX y como nos quedamos a la mitad y nos faltan 6 obras, si puedes, ok. ¿Qué te parecería que te invite la próxima semana y seguimos platicando de las otras seis? Me parece bien. Entonces ya es un hecho, nos vemos la semana que entra aquí. Así es. Y seguimos platicando de las próximas seis. Así es. Y sobre todo, deseo que tu mami tenga una recuperación completa, porque la verdad es que ahorita me estaba platicando que está enfermita tu mami, y de verdad de todo corazón te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo. Okay. Muchas gracias. Y sé que muchos de nuestros radioescuchas pues lo van a hacer. Pues vamos a platicar, siglo XX, de una arquitecta que desgraciadamente acaba de fallecer hace un año y medio más o menos. Una arquitecta nacida en Bagdad, Irak. Una arquitecta que murió en Estados Unidos, okay, y que vivió, a pesar de que ella tenía su oficina en Chicago y construyó muchas desde su oficina en Chicago, empezó a hacer muchas cosas, tenía su casa de descanso en Miami, y pues falleció de un infarto así relativamente sorpresa, un fin de semana que estaba en Miami en su casa descansando. Así es. Y pues su nombre, pues como todos la conocen, Zaha Hadid. Uh-huh. Y pues fue algo increíble. Ella, después de haber nacido allá en Bagdad, desde jovencita se fue a, pues más que nada le gustaba la arquitectura. Era de religión islámica, musulmana de hueso colorado, y sin embargo les dijo a sus padres: yo no quiero seguir viviendo aquí, quiero estudiar arquitectura, y me voy a ir. Y se fue a Londres a estudiar arquitectura. Ahí vivió en Londres, pidió nacionalidad de, pues inglesa, y se la dieron. ¿Por qué? Pues porque empezó a estudiar ahí en Londres, empezó a estudiar en las universidades, empezó a hacer de un nombre por sus proyectos a muy temprana edad. Y pues a mí me encantaría, para todos los que están escuchándonos, es una mujer que tuvo pues una infinidad de obras, más de 50 edificios reconocidos a través del mundo. Sí, es impresionante. Yo me quedé hasta serio nada más de escuchar su nombre, porque me recuerda muchísimo esta mujer, la capacidad que puede tener realmente una mujer, la conciencia, el respeto hacia sí misma, hacia sus obras también de alguna manera. Ganó el Pritzker en el 2004. Sí. Que es el premio mayor que se le da a cada arquitecto en el... Hagan de cuenta que es el premio al mejor actor en el Oscar. Sí. Pues el Pritzker es el premio al mejor arquitecto del año. Fíjate que una de las cosas que me faltó comentar es el compromiso. Creo que para lograr llegar a este tipo de nivel de obras, necesitas mucho compromiso. O sea, necesitas compromiso contigo y necesitas compromiso con la arquitectura. O sea, tienes que vivir de la arquitectura y tienes que comprometerte con ella. No sé si estás de acuerdo con eso, Abraham. Sí. Y ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, del desconstructivismo, uh-huh, ella fue una arquitecta que a eso se dedicó. Y por eso pegaron muchísimas de sus obras, ¿no? Así es. Hablando de todas las innovaciones en las primeras dos partes de este programa, pues yo siento que fue una persona que se dedicó mucho a eso. Sí. Lo que pasa es que, mira, nos pasa a todos, o sea, me incluyo yo, el miedo a experimentar, el miedo a hacer lo no común, que es de lo que venimos hablando, es difícil. No cualquier persona se avienta a hacer este tipo de trabajos. Se requiere de mucho compromiso. Mira, yo lo vivo diario, y tú lo sabes, Abraham, y el público lo sabe. Aparte de mi vida profesional, doy clases también. Y esa parte es la que yo trato de transmitir, por ejemplo, a la gente, ¿no? Que tienen que tener un compromiso y un amor y un cariño por lo que hacen. Es la única manera de lograr hacer cosas nuevas. Si no, te quedas en lo, pero en la palabra, mediocre, o te quedas en lo convencional, o te quedas en lo comercial, pero no logras sobrepasar esa línea para hacer obras de calidad, ¿no? Claro. Y algo que te va a extrañar de ella, no sé si lo sabías, por ejemplo, en el 2011, ¿quién crees que la contrató? La casa de moda Chanel. ¿Para qué? Nada más para construir una pasarela, el espacio interior y diseñar todo el espacio interior para que Chanel presentara su obra. Sí, claro. todos sus diseños, que para mí Chanel, por ejemplo, y muchos de estos diseñadores de nombre o algo así como lo llamamos, pues son diseños, son obras de arte para muchos. Así es. Estas pasarelas que se ven, yo tuve la suerte, por ejemplo, de ver una en Nueva York, pero ya te platicaré después, donde pues modelos de mucho renombre desfilaron ahí para una casa de modas impresionante, y era como un tipo concurso donde eran 3-4 diseñadores, y fue impresionante, ¿eh? Así es. Fíjate que también me viene a la mente que también tienes que tener la creatividad, pero también tienes que tener la oportunidad y tienes que estar en el lugar adecuado donde se puedan gastar también esas obras. Creo que te ha pasado mucho a ti, Abraham, y a mí me pasa, donde muchas veces el cliente te pone muchas limitaciones económicas o te pone muchas limitaciones, no nada más el cliente, sino a lo mejor los usos del suelo. Tienes limitaciones, ¿no? No puedes hacer más que 3 niveles, y si te pasas 10 centímetros, entonces te vienen y te demuelen. Entonces, todos esos elementos te limitan a poder ser más creativo. Si tuviéramos la oportunidad de tener terrenos donde puedes hacer todo, como lo que hablamos de este como tipo ovni, ¿no? La primera obra que presentaste, pues las cosas serían diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que estar en el país, tenemos que estar con el cliente, tenemos que tener el presupuesto también. O sea, creo que es importante. Obviamente, me queda muy claro, eso no hace que seas uno bueno o mal arquitecto. O sea, tienes que ser buen arquitecto, y el que es buen arquitecto, esté donde esté y con el presupuesto que sea, lo logra, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que, por ejemplo, está Zaha Hadid, el arquitecto Calatrava, que es arquitecto ingeniero, pues yo creo que han tenido esa oportunidad de alguna manera de llegar a lugares donde el presupuesto logra poder hacer una obra de este tipo, ¿no? Claro, bueno, como lo dijimos antes, ¿no? Todos los caprichos cuestan. Así es. Y algunos cuestan más que otros. La impresión fue, yo me acuerdo cuando esta arquitecta, estuve leyendo yo una revista, y salió en esa revista, y también lo habían pasado en la televisión, me acuerdo, casualmente. Fue por ahí de los, empezando este siglo, por ahí del 2000, 2000 y piquito, donde la reina Isabel la presentó y le dio un premio, el premio a la Orden del Imperio Británico. Pero no existía ese premio, y lo llamó, o sea, sí existía ese premio, pero nunca había sido un arquitecto o alguien galardonado, ¿no? Y entonces la reina Isabel le dijo, por servicios a la arquitectura, te vamos a dar la Orden del Imperio Británico. Y ella se lo entregó. Increíble. Y vi, me acuerdo que vi las fotos y todo esto, y decían, mucha gente decía, yo recuerdo que también me comentó uno de mis hijos, porque se lo enseñé, y a mí me hubiera gustado que alguno fuera arquitecto. Sin embargo, fíjate que mi segundo hijo hace unos diseños impresionantes, pero no quiso estudiar arquitectura. Él quería estudiar diseño industrial. Pero pues un día le dije, como diseñador industrial estaría muy padre, pero pues vamos a ver qué vas a hacer más adelante, ¿no? Claro, claro. Y entonces fue increíble, o sea, y se los enseñé. Me dicen, pero es una mujer, papá. ¿De cuándo acá hemos escuchado hablar? Tú hablas mucho de arquitectos, hablas de algo. Nunca habías hablado de una mujer como arquitecta. Así es correcto. Y les dije, ahí les va otra cosa más extraña que se van a extrañar. Les dije, es una señora que nació en Irak, es musulmana de hueso colorado, A lo mejor no usa burka, pero se viste sin burka, pero muy recatada a su religión. Y nunca la vi, por ejemplo, mal vestida, nunca la vi en pantalón o algo así. Siempre usaba faldas muy largas, precisamente por lo de su religión. Y pues sí se soltaba el cabello y mostraba su cara. Pero creo que nunca le vi ni siquiera los antebrazos. Busca alguna fotografía de ella donde se le vea, a lo mejor no se le ve más que del codo para abajo en alguna ocasión. Claro. Y dudo mucho que se le vea de la mitad de la rodilla para abajo. Fíjate que eso me llama mucho la atención porque ahí es donde no hay una pelea entre los valores que pueda tener una persona, como valores religiosos, valores morales, contra los valores profesionales. O sea, tú puedes ser un buen profesionista sin necesidad de dejar tus valores personales, religiosos, sociales, etcétera. Porque mucha gente que cree que si dejas uno, entonces ya puedes hacer el otro. Pero no, pueden ir de la mano. O sea, yo creo que tú puedes seguir siendo. Y eso además te hace mejor persona y te hace mejor ser humano. Y eso te permite también poder desarrollar. Como tú dijiste, ella proviene del Islam, ¿no? Donde la gente es más cerrada, es más. Pues el mismo taparte es cerrarte hacia el mundo, ¿no? Y permitirte entrar al mundo y abrirte al mundo, pues no cualquier persona lo hace. Claro, claro. Y una mujer. Y hay gente muy capaz, y una mujer. Y una mujer, mujer en esa religión. Exactamente. Que generalmente no las dejan sobresalir. Así es. ¿Cuántas mujeres hay que se han tratado de revelar y no las dejan? No las dejan, exactamente. Abraham, me acuerdo muchísimo, y perdón que lo traiga al programa, pero ya sabes que... No importa. Nuestras alumnas, por ejemplo, que las tuvimos aquí hace unas semanas, o algunos meses, que vinieron a ver para lo del el proyecto que metieron al concurso, pues eran 5 chicas, ¿eh? Y te puedo decir que de las 5, varias de ellas, no te puedo decir un número, pero sí te puedo decir varias de ellas... Eran gente muy comprometida, son gente muy comprometida con lo que hacen. Y eso es lo que logró que podrían sacar el proyecto adelante. Y esa es la diferencia que yo creo que podemos tener cualquiera. Cuando te vuelves comprometido y amas lo que estás haciendo, puedes lograr hacer lo que hizo esta arquitecta, ¿no? Claro. Y hoy en día, a mí la estamos mencionando en esta parte siglo XX, por su edad, por ejemplo, falleció a los 65 años, muy joven. Porque para mí 65 años es muy joven, un infarto, y en realidad nadie se lo imaginó. No. Estaba trabajando en un proyecto para hacer una parte de una, reconstruir una parte de Bilbao en Barcelona, donde iban a separar esa partecita, la iban a separar de la parte de la tierra de Barcelona y hacerla como si fuera una isla. Algo que, un proyecto muy extraño que ella tenía la intención de hacerlo, estaba todo el proyecto. Ya no supe si realmente está terminándose o no se está terminando, porque pues realmente era un proyecto que iba a tardar 4 o 5 años en hacerse. Pero increíble, ¿no? Y como tú dices, arquitectas, hay muchas. Hay muchas. Que sobresalen, no todas. Así últimamente es. Sí ha habido, en este siglo ya 21, sí ha habido alguna que otra arquitecta que ha sobresalido, varias. Pero como tú lo mencionaste, gran parte de los hombres, de los arquitectos que se mencionan son hombres, ¿no? Sí. Y mencionar, hablar de una mujer, pues, y además de la talla de esta señora, ¿no? Sí, sí, sí, sí, o sea, es muy difícil, y en realidad, pues... Muchos de sus proyectos, pues como dijimos, más de 50 proyectos han de tener por lo menos. Ella, en realidad, el museo, lo que llaman el Museo del Siglo XIX en el Reino Unido, ella lo construyó. Y todo ese museo fue hecho, no con tecnología del siglo XIX, claro, pero toda la imagen completa, como si se hubiera construido en el siglo XIX. Y quien ve ese museo, yo no lo conozco, está en Londres, pero gente que una vez le pregunté, le dije, oye, ¿vas a ir a Londres? No dejes de ir a ver y toma fotos de ese museo. Me dice, un museo del siglo XIX, ¿qué le voy a ver? Le dije, es que eso es lo que quiero que veas. es un museo que se construyó a mediados de los 70s. Wow. Y es un museo que parece que tú estuvieras adentro de una estructura del siglo XIX. Ve a verlo. Y tomas fotos y me las traes. Increíble, ¿no? Interesante, sí. Pues sí, así es. Y algo que te va a parecer también extraño fue parte de una tesis, porque ella daba clases. Y ese museo, ella lo formó como si fuera una tesis para sus alumnos. Tenía alumnos en la universidad de ahí mismo de Londres, y tenía ya ella algunos alumnos donde empezó a hacer varias cosas, y ella ya estaba, en realidad tenía 20 y tantos años, 25, 26, 27 años, y fue lo que compartió con algunos de sus mismos alumnos, ella recién salida de la universidad, pero pues ahí le dijeron, échanos una mano, tú eres buena y sigue dando clases aquí mientras esto, y fue cuando sacaron esa parte, es una tesis como si fuera parte de, para su maestría o algo así. Entiendo. Hacer ese edificio. Qué increíble, increíble, ¿no? Increíble. La verdad es que una mujer de una talla impresionante. O sea, a mí me tiene impactado las obras que he visto. O sea, es algo que de veras te llama muchísimo la atención. Claro. Y alrededor del mundo. Exactamente. Alrededor del mundo. Pisó no sé cuántos países, Japón, Alemania. Bueno, recorrió toda Europa y una buena parte de Asia y los Emiratos Árabes. En todas partes del mundo tiene construcciones. Creo que México fue el único, uno de los muy pocos países latinos que no la solicitó. No, que no tiene alguna obra. En Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile tiene obras impresionantes. Tío, qué lástima que hubiera estado muy bien que hubiera hecho aquí, hecho algo aquí en México, ¿no? Nos claro. Hubiera dejado un buen legado también. Claro. Pues bien, amigos, esto es todo. Nos despedimos, el arquitecto Sabetay Palachi, su servidor, el arquitecto Andrés Masri. Buenas noches para todos. Y nos escuchamos la próxima semana. Sabi, tenemos un compromiso para terminar con ese programa. Claro que sí. Ok. Un gusto. Sale. Buenas noches. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.